Bueno, Marina, aquí en una movilización, movilizan al Congreso en contra del FMI. ¿Cuál es la posición del Movimiento Popular La Dignidad y también de la UTEP en general? Y nosotros pensamos que el 90%, más del 90% de la deuda que contrajo el macrismo es fraudulenta, que todas se la fugaron, que nosotros pensamos que hay que generar una comisión investigadora de la deuda sobre lo genuino, sobre lo legítimo de la misma. Y también venimos a movilizar porque sabemos que el Fondo Monetario Internacional intenta permanentemente y desde hace décadas marcar la cancha y estructurar la política del país, y nosotros apostamos por la soberanía, apostamos por la autodeterminación, por la inversión en la producción y no en la bicicleta financiera. Entonces es muy clara nuestra posición en relación a esto. Antes de realizar algún tipo de negociación hay que generar una comisión investigadora sobre la fuga de capitales, que es una herramienta estructural que tienen en el neoliberalismo para tenernos aprendidos y con falta de soberanía. ¿Crees que el cambio de autoridades en el Fondo Monetario Internacional, así como en el gobierno nacional en Argentina, pueden llegar a algún cambio en esta situación? Nosotros creemos que sí, por supuesto, el gobierno nacional tiene a los movimientos sociales, también en su riñón, tienen un compromiso de defender la integridad del pueblo. Nosotros al gobierno nacional, desde un apoyo, le decimos que la deuda está con el pueblo, es del pueblo, es de los trabajadores y las trabajadoras, de la economía popular, de todos los sectores de la economía nacional, es de las mujeres víctimas de violencia, es de los barrios que faltan por urbanizar. Todo eso es una condición y tienen que tener presente a la hora de negociar que es el pueblo el que les dio el voto, pero también es el pueblo el que es el principal acreedor de la deuda de este país. ¿Y el cambio de autoridades del FMI, crees que puede llegar a traer algún cambio? Yo creo eso en lo especial. Creo que el Fondo Monetario Internacional tiene una línea económica, una línea política de intervención en los países del tercer mundo, que eso no se va a modificar y que se mandaron un flor de cagadón, hablando mal y pronto, y tienen que enmendarlo de alguna manera, y seguramente van a estar en la posición de una negociación bastante más flexible, más laxa, que la que tendría la anterior gestión del FMI.